casa de Juan Severeo. En la última estancia, penosamente alumbrada por una lámpara de aceite, distinguí enseguida a cuatro mujeres. Eran María, la madre de Jesús, su hermana Miriam, Salomé, madre de Juan, y la joven Ruth, hermana del Nazareno. Juan no me presentó a las mujeres, no era costumbre. Cuando mis ojos fueron acostumbrándose a la penumbra, comprobé que la señora tenía la cabeza descubierta. Sus cabellos eran mucho más negros de lo que había supuesto. Se peinaba con raya en el centro, recogiendo en la nuca una sedosa y azabache mata de pelo. Sus ojeras, mucho más marcadas, reflejaban una noche de vigilia y sufrimiento. De vez en cuando, un profundo suspiro agitaba todo su ser. No tenía valor para interrogarla. Las fuerzas y el coraje parecían escapar de mí, anonadado ante la angustia de una madre que acababa de perder a su hijo primogénito. ¿Cómo podía iniciar la conversación? ¿Con qué valor me enfrentaba a aquella mujer, rota por el dolor, para pedirle que me hablara de su hijo, de su infancia y de su no menos ignorada juventud? Solo se me ocurrió arrodillarme frente a ella y ofrecerle como obsequio un manto que en un principio había comprado a Marta, la hermana de Lázaro. Ella agarró el manto, llenándome con una mirada intensa. Una mirada que me recordó la de su hijo. Hacia las 11:30 horas, nuestra conversación terminó. Me llevaba la promesa de María de hablarme de Jesús, de sus primeros años en Nazaret, de sus viajes por el Mediterráneo y de la muerte en accidente de trabajo de su esposo, el constructor y carpintero llamado José. Media hora antes del ocaso, hacia las 6, Jude y su hermana Ruth se pusieron en camino, acompañando a su madre hacia la residencia de Lázaro. Me brindé a acompañar a la familia del Nazareno, y de esta forma pude ampliar mis conocimientos sobre la vida de Jesús. A las 19:30 horas, las hermanas del resucitado nos recibieron en su hogar. Pero la noche empezaba a menguar, y tras despedirme de mis nuevos amigos, agradecí a Marta y a María su generosa hospitalidad, anunciándoles que debía emprender un largo viaje y que casi con seguridad regresaría pronto. Poco antes de las 12 de la noche, preocupado por encontrar alguna fórmula que me permitiera observar la boca del sepulcro con un máximo de nitidez y seguridad, inicié la ascensión del Olivete. ¿De verdad se produciría la gran hazaña? ¿De verdad tendría la grandiosa oportunidad de comprobar con mis propios ojos el anunciado prodigio de la resurrección? 9 de abril, domingo. Hacia la 1 de la madrugada me dirigí al sepulcro. Todo se hallaba en silencio y en calma. En ese instante, una duda mortal me secó la garganta. ¿Y si hubiera llegado demasiado tarde? ¿Y si la supuesta resurrección hubiera ocurrido ya? Desde mi puesto de observación, pude ver cómo los soldados que montaban guardia en el callejón o antesala de la cripta habían encendido una hoguera. A pesar de mi proximidad, la boca de la cámara funeraria no era visible desde aquel improvisado observatorio, desde un palomar. A las 2:40 horas ocurrió lo inexplicable. Noté algo raro, como una sacudida. O quizá la palabra más exacta sería vibración seca, casi instantánea, sin ruido. Mi primera impresión fue confusa. No había viento. Si se trataba de un nuevo sismo, Eliseo lo registraría al instante y me daría aviso de inmediato. Pero la voz de mi compañero siguió muda. No habían transcurrido ni 2 minutos cuando una nueva sacudida o vibración o descarga azotó el palomar, junto al cual me encontraba, y a juzgar por el desconcierto de los centinelas del sepulcro, ellos sintieron como yo el inusual movimiento. Las vibraciones parecían encadenadas. Se sucedían casi sin interrupción. Las palomas volaban asustadas y al mismo tiempo un zumbido agudísimo, más afilado que el de un generador, me taladró los oídos. Creí enloquecer. Traté de proteger los oídos con las manos, pero aquel pitido seguía clavado en mi cerebro. Caí al suelo medio inconsciente y cuando pensaba que mi cabeza iba a estallar, todo cesó. Observé luego a los soldados medio tumbados en tierra, gritando y sujetándose el cráneo con las manos. A las 3:10 horas, en mitad de aquel espeso silencio, algo como un rugido, como una mano de hierro que se arrastrase sobre una roca. Así empecé a oír el lento, muy lento, deslizamiento.